Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 41 al 51. Si alguno come este pan. Los judíos entonces comenzaron a murmurar de Jesús por haber dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, de quien conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora dice que ha bajado del cielo? Respondió Jesús y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo le resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que ha escuchado al que viene del Padre y ha aprendido, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que procede de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad os digo, que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que si alguien lo come, no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si alguno come este pan, atrévete y come el pan de vida. Atrévete a creer en la Iglesia Católica y olvídate de los malos católicos. Piensa la verdad, el que Judas ya traicionó a Jesús, y siguen muchos traicionando a Jesús, Dios, siendo malos católicos, como esos que conoces y esos otros de los que has oído hablar tan mal. Pero no son solo estos Judas los que componen la Iglesia de Dios, sino todos los santos y los futuros santos. Y tú puedes ser uno de ellos, sélo. No es pan simple la Eucaristía, sino que es Dios mismo, Jesús, en apariencia de pan, que entra dentro de ti para que lo tengas bien tuyo, solo para ti. Aunque compartas con todos el pan, cada uno recibe entero a Dios mismo, Jesús. Es de fe por la palabra de Dios, Jesús, que dijo a sus apóstoles. No es invención, es la verdad de un Dios que te ama con todo su corazón y que comprende la soledad en que vives y quiere unirse a ti para que tú vivas la fe y seas uno en los que Dios Padre ha puesto su mirada para que te salves. Dios quiere que todos se salven, tú también. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.